Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, aleluya. Gracias por esta oportunidad, Señor, aleluya, por darnos, Señor, en este tu programa. En esta hora yo te pido, Padre Santo, que seas tú glorificándote de una manera especial, Señor. Mira lo que nos están escuchando en esta hora, Señor, aleluya. Bendice a los que están enfermos, Señor. Sé tú sanándolo, tu Espíritu Santo, moviéndose de una manera especial por las ondas radiales, Señor. Glorifícate de una manera especial, como tú solo sabes hacerlo, Dios. Despejamos los aires, Señor, aleluya. Atamos todo lo que no sea tuyo, Señor. Y pedimos de tu poderosa presencia esté con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés, aleluya. Que les saluda a todos en el amor del Señor, aleluya. Le queremos mandar un fuerte saludo, aleluya, a la comunidad Lomas Alta que nos escucha en esta hora. Mi alma te adora, Dios. También a la gerencia de Como Llama de Fuego a tu Vida, aleluya, que miércoles tras miércoles nos da la oportunidad, aleluya, de llevar la palabra poderosa del Señor, aleluya. También está entrelazado con nosotros un solo cuerpo. Y un saludo cordial y un abrazo a nuestro hermano y amigo, el evangelista Denis, aleluya. Y allá a la comunidad reciban un fuerte abrazo y bendiciones de parte del Señor de la comunidad Los Peña, mi arma te adora, Señor. Reciban un fuerte saludo de mi esposa Luli, mi arma te adora, Dios. Y aquí conmigo, como todo miércoles, como fiel soldado en el frente de batalla, mi hijo Gamaliel, aleluya. Mi arma te adora, Señor. Siempre damos los anuncios antes de comenzar, aleluya. Los martes, aleluya, Escuela del Espíritu Santo desde las 7:30, donde si usted quiere ir a llevar las buenas nuevas, aleluya, de salvación de nuestro Señor Jesucristo, los invitamos los martes a las 7:30, Escuela del Espíritu Santo, donde se imparte doctrina, aleluya, donde nos enseña y levanta nuestro espíritu para ponernos la armadura y llevar la palabra del Señor. Los jueves, culto de adoración, aleluya, desde las 7:30 se comienza en oración, aleluya, y luego se cántico y alabanza y adorando al Señor desde las 7:30, donde Dios está haciendo prodigios y milagros, aleluya, y el Espíritu Santo se está moviendo de una manera sobrenatural. Los viernes, culto de jóvenes desde las 7:30, lo invita el pastor de jóvenes, Pastor Gerald, aleluya. Jóvenes llenos de la presencia de Dios, aleluya. Vamos a estar trayendo jóvenes de nuestra iglesia para que testifiquen la grandeza que solo Dios hace en esos cultos de jóvenes. Si usted no tiene culto en su iglesia, ni tiene compromiso, vaya y comparta con nuestros jóvenes, y como siempre enfatizo aquí, con el permiso de su pastor, aleluya, y confraternicen ahí los jóvenes, aleluya, lleno del poder de Dios en este último tiempo, antes que suene la trompeta, mi arma te adora, Dios. Culto de jóvenes, los viernes a las 7:30, lo invita el pastor Gerald y la iglesia Jehová Justicia Nuestra. Mi arma te adora, Dios. Pronto, Luis, predica Gamaliel. Y ahora Dios, Dios bendiga a nuestra hermana Isabel, aleluya, al hermano Luis Raúl, aleluya, que vamos a la par con el mensaje que vamos a traer en esta noche. No gozábamos en el camino, siempre oímos al hermano, y es terrible, venimos siempre gozosos en el Señor escuchando al hermano y a la hermana Isabel también, aleluya. Los domingos, escuela dominical desde las 10 de la mañana, aleluya. Culto de alabanza y adoración, escuela dominical desde las 9 y a las 10 comienza el culto de alabanza y adoración, mi arma te adora, Dios. Tenemos el sábado 30 de noviembre. Desde las 6 de la tarde, estará el evento sobrenatural con el hermano Harry Samuel. Harry Samuel, donde estará acompañando en la ineología Harry Maldonado, y desde Santo Domingo, Marcos Yaroide. Esto es una entrada libre de costo para que vayan y se gocen, aleluya, en la presencia del Señor. Sobrenatural, hermano Harry Maldonado. Esto es en el Coliseo Cosme Beitía. Beitía. Bendícelo, Señor, aleluya. No más que tenemos ahí el capitán. Mi alma te adora a Dios. Sálamo de Cataño. El día 30, desde las 6 de la tarde. Mi alma te adora a Dios. Tenemos. Tenemos aquí una invitación para el día 13 de diciembre. Día 13 de diciembre, en nuestra iglesia Jehová Justicia Nuestra. Jehová Justicia Nuestra, aleluya. El día 13 de diciembre, de 12 horas, día de adoración mundial. 12 horas, desde las 12 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. 12 horas de adoración, aleluya. Esto es el día 13 de diciembre de este año, aleluya. Esto es en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, en la calle Calley 1909 en San Juan. Para más información, aleluya, pueden comunicarse con la hermana Nefsi Mejía, 347-6601. Víctor Guadalupe, 479-6875. Y la hermana Sacherin, al 3542. Para mayor información, próximamente, mientras vayamos dando los anuncios, les vamos a ir diciendo quiénes son los que van a estar invitados en las alabanzas. Aleluya, en este día de adoración mundial. Mi alma te adora, Dios. Pueden escribirnos el mensaje de texto 2460218, 2460218, aleluya. O pueden escribirnos en el chat de como llama de fuego a tu vida.org. Como llama de fuego a tu vida.org. Queremos orar por usted. Hoy hay palabras de bendición, de restauración, de motivación, aleluya. Porque estamos viviendo unos días malos donde el enemigo lo que vino fue a robar, a matar y a destruir, a desanimarte. En estos días, como yo estaba hablando con un compañero hermano en el trabajo, aleluya. Sí, amén. Como estábamos hablando, aleluya, que han venido situaciones a nuestras vidas, aleluya, donde el enemigo ha querido robarnos el gozo, aleluya, y la fe en Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en la noche de hoy, aleluya, bajo el tema Dios te inunda de bendiciones, aleluya. Dios te inunda de bendiciones. Y vamos a ver por qué, aleluya. Nos escribe Pedro, aleluya. Gracias, Pedro. Tenía eso en la mente porque no lo tenía anotado. Musical el diciembre 22. Diciembre 22 tenemos el musical en nuestra iglesia. Jehová Justicia Nuestra. Mi alma te adora, Dios. Desde las 7:30, Pedro me corrige. Desde las 7:30, el musical en la iglesia Jehová Justicia Nuestra, diciembre 22. No se pierda, va a haber muchas actividades que vamos a estar anunciando próximamente, y por medio de la página como llama de fuego a tu vida.org va a estar posteado dónde va a ser, con número de teléfono y todo. 7:30, aleluya. Gracias, Pedro. Desde las 7:30, aleluya. El musical el día 22 y también lo de la adoración el día 3, día 13 de diciembre. Mi alma te adora, Dios. Bueno, bajo el tema Dios te inunda de bendiciones, aleluya. Nos escribe Elba, pide oración por Efraín, por liberación y por petición especial. Elba, escucha lo que Dios tiene, porque mira el tema, Dios te inunda de bendiciones. Si tú lo crees, aleluya, créeme que la bendición va a ser sobreabundante, Efraín va a ser libre. Y tu petición especial va a ser contestada, aleluya, para la gloria y la honra del Señor. Nos vamos a ir al libro de Crónicas. capítulo 14, versículo del 8 al 17, aleluya. Y es en el libro de Crónica una batalla que tuvo el rey David y el pueblo de Israel contra los filisteos. En primera de Crónica, capítulo 14, versículo del 8 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová Dios dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Parasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, escúchalo bien, escucha bien, Elba: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como rompen las aguas. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus dioses. Y David dijo a que los quemasen. Y viendo los filisteos, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios, mi alma te adora a Dios. Segunda de primera de Crónica. Mi alma te adora a Dios. Y Dios le dijo: no suba tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oiga venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gesel. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso temor de David sobre todas las naciones. Aleluya. Primera de Crónica, capítulo 14, versículo del 8 al 17. Mi alma te adora, Dios. Los libros de Crónicas, entendiéndose que es el primero y segundo, eventualmente, porque es un compendio, uno va a continuación del otro. Uno solo, como la identidad del autor, no se declara en ninguna parte. En ninguno de los dos libros se declara quién es el autor del libro de las Crónicas. Muchos han optado por referirse a este desconocido escritor como el cronista. Mi alma te adora, Señor. La tradición judía, acá yo leyendo y buscando información, en la tradición judía temprana, el Talmud afirma que Esdras escribió primera y segundo libro de Crónica. Eso es lo que los judíos están basando. ¿A qué? Porque los versículos finales de segunda de Crónica, capítulo 36, 22 y 23, son idénticos a los que abren luego el libro de Esdras, que sería Esdras capítulo 1, 1 y 3. Esto es solamente, le estoy dando un compendio por encimita de lo que son los libros de las Crónicas. Ya aquí luego, anteriormente, podremos preparar un estudio teológico, aleluya, sobre cada libro, sus componentes y quiénes son los que lo escriben. Mi alma te adora, Dios. Ahora, la Biblia nos habla que Israel tenía a David como rey. La Biblia nos habla en el capítulo 14, versículo 1, en adelante, que David ya tenía una certeza, la bendición y la aprobación de Dios, que lo había ungido como rey de Israel. La Biblia nos habla que en el capítulo 14, versículo 8, en adelante, que los filisteos, unos enemigos acérrimos, mi amado hermano y amigo, junto a los sirios, son dos naciones que odian al pueblo de Dios actualmente. Actualmente son dos naciones que quieren eliminar al pueblo de Dios, aleluya, a Israel. Pero aquí nos estamos basando en los filisteos, acérrimos enemigos del pueblo de Dios y más de David. Se enteraron que David fue ungido y proclamado rey de Israel. Los filisteos fueron a hacerle la guerra a David. Cuando ellos se enteraron de que a David, aleluya, lo habían ungido como rey de Israel, estos se levantaron en guerra y fueron contra él. Y la Biblia nos relata que los filisteos entendieron por todo el valle de Refraín. ¿Cuál es el nombre de Refraín? Eso es significado de gigantes. El origen del significado del valle de Refraín lo vamos a hablar ahora para luego entrar lo que Dios quiera, aleluya. O sea, mi amado hermano y amigo, aleluya. Cuando Dios quiere inundar de bendiciones tu vida, aleluya, y Dios quiere coronarte de favores y misericordias, aleluya, se van a levantar los filisteos. Cuando el enemigo de las almas, que el Señor lo reprenda en esta hora, aleluya, sabe, aleluya, que Dios tiene, aleluya, esa oportunidad de inundarte, aleluya, de bendiciones, aleluya, sus huestes, aleluya, las potestades, los principados, sus demonios, aleluya, se levantan, aleluya, para hacerte la guerra. Mi arma te adora, Dios, y ellos acampan en el valle, aleluya, de los gigantes para hacerte frente, aleluya, y pensando que tú no vas a tener el respaldo del Todopoderoso Dios. O sea, en el valle de Refraín era un lugar muy fértil, cerca de Jerusalén y Belén, registrado como frontera entre la tribu de Judá y de Benjamín. Estaba habitado por filisteos, toda esa área estaban habitados por filisteos en ese valle. En dos ocasiones, David trabó batalla con los filisteos. O sea, hubieron dos batallas, aleluya, que en segunda de Samuel, aleluya, en segunda de Samuel, mi arma te adora, Dios. En segunda de Samuel explican las dos batallas, aleluya, que va acorde con el capítulo 14 de Crónicas, mi arma te adora, Dios. Pero, ¿cuál es la diferencia en esto? Que las dos veces que hubo batalla entre los filisteos y el rey David, mi amado amigo y hermano que nos escucha en esta hora, Dios lo sacó por el camino de la victoria. Mi arma te adora, Dios. Cuando usted se encamina, amigo, en medio de los problemas y las circunstancias, y usted deja que Dios pelee sus batallas, sus problemas, aleluya, y sus circunstancias, sus enfermedades, aleluya, usted va a salir por el camino de la victoria, usted va a salir victorioso. La Biblia nos habla del pueblo de Efraín, que son conocidos como los refraitas, y como en hebreo es escrito Rafa, en la traducción más reciente que se tiene, Rafaim quiere decir gigantes. Otro significado para Rafaim es fantasmas o muertos. Este valle presumiblemente obtuvo su nombre de los gigantes que vivieron en esa región. Mi arma te adora, Dios. Cuando usted busca, mi amado amigo que me escucha, una contestación, una respuesta a eso, a ese problema que tú no has podido salir, usted sabe que usted está en ese valle de los gigantes, aleluya. Y ahí están los filisteos haciendo un muro para que usted no pueda acudir a Dios, y Dios lo pueda sacar por el camino de la victoria. Este significado de refaitas es denominado muerte a los judíos. Ese es el significado. Mi alma te adora, Dios. A todos nos gusta que algunos problemas se terminen de una vez y por todas. Todos tenemos situaciones, todos tenemos problemas, como yo dije anteriormente. Ha sido una semana donde los filisteos se han levantado de una manera sobrenatural, mi amado amigo y hermano que nos escucha. Hemos tenido grandes batallas en mi familia, aleluya. Una cosa venía otra, mi arma te adora, Dios. Pero nosotros, confiando en un Dios todopoderoso, un Dios que viene con una inundación de bendiciones, porque así lo creemos, mi amado hermano. Y eso es lo que quiero llevarle, mi amado amigo, que hay una esperanza y es Jesucristo, aleluya. Él quiere inundar de bendiciones tu vida. Mi alma te adora a Dios. Y nosotros queremos, ¿sí? Nosotros queremos, ¿verdad? Que nuestros problemas terminen de una vez y por todas. A veces tú lo que piensas y dices es, yo lo que quiero es cerrar mis ojos y olvidarme de todo. Aleluya. O inclusive a veces piensa coger mis maletas y largarme de todo esto por los problemas. Y tú ves que el problema te persigue donde sea. Yo le digo una cosa a mi hermano. Lamentablemente, aunque usted se vaya afuera, o usted le huya a los problemas, o usted cierre sus ojos en la cama meditando día y noche cómo usted va a resolver su problema, mientras usted no le entrega, aleluya, ese problema a Dios, aleluya, y si no tiene a Cristo y usted no viene a Cristo y le entregue ese problema para que Dios pueda resolverlo, aleluya, no se va a ir. Pero sí, usted sabe que usted quisiera, tanto como yo y muchos más, claro que sí, que el problema se terminara instantáneamente. Pero no es de nuestro agrado tener que volver sobre un tema que ya había sido considerado cerrado. O sea, usted me dice, usted dirá, tengo esta situación y usted huye del problema. Lamentablemente, para usted solucionar ese problema y dejar a Dios que pelee su batalla, usted va a tener que volver al valle de los gigantes. Aleluya. Y usted va a tener que darle cara y usted va a tener que ir con la bendición de Dios, aleluya, con inundación, aleluya, de bendiciones. Va a tener que ir a pelear contra los filisteos, pero usted no está solo, usted tiene al Padre, usted tiene al Hijo, usted tiene al Espíritu Santo, aleluya, que está dispuesto a pelear sus batallas. Solamente es usted que tiene que estar dispuesto a recibir, aleluya, y a creer que Él va a acabar y va a arrasar con los filisteos. Déjeme decirle, este valle, aleluya, cuando David derrotó a los filisteos por todo el valle, eran 26 kilómetros. Más adelante lo puedo decirlo, buscando información, estamos hablando que eran más de 1,500,000 de filisteos contra solo 500,000 que había del ejército del Dios viviente, y David lo encabezaba, aleluya. Pero la diferencia la vamos a ver, aleluya, cuando usted venga a los pies de Dios. Y cuando, hermano, su problema, usted se lo ponga en las manos a Dios. Mi alma te adora a Dios. 2460218, mensaje de texto. Escríbanos, queremos orar por usted. A como llama de fuego a tu vida.org. Mi alma te adora a Dios. Ese capítulo que habíamos cerrado, que usted ha cerrado posiblemente en su vida, es algo que usted no le ha entregado al Señor. Aleluya. Y aún, aunque usted diga, ya eso pasó del pasado, pero no, el enemigo sigue trabajando en esa circunstancia. Y como yo decía el martes en el estudio sobre los peligros del no perdonar, aleluya, hablábamos en ese sentido de que ese pasado, si usted no se lo entrega en las manos a Dios, aleluya, va a seguir recalcando en su corazón, aleluya, y va a recibir lo que el enemigo quiere, que crezca raíces de amargura, desánimo, tristeza y dolor. Y no podemos cerrar ese capítulo, o usted no puede cerrar ese capítulo de su vida, si usted no va al valle de los gigantes, y en el nombre de Jehová, y en el nombre de Jesús, y en el nombre del Espíritu Santo, usted no le hace frente a los filisteos para cerrar ese capítulo. 2460218, escríbanos, queremos orar por ti. Aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo, aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Pero hay veces, mi amado hermano, mi amado amigo que me escucha en esta hora, que tenemos que volver a ponernos sobre nuestros pies, aleluya. Usted tiene que darse su lugar. Usted no puede menospreciarse porque usted tiene este problema o tiene cual otro problema. Aleluya. Porque yo pude pensar en estos días, en estas luchas y batallas, aleluya, que hemos tenido en nuestra casa, mi esposa y yo, aleluya, que no podíamos dejarnos influenciar por el enemigo y pensar que estábamos derrotados. Teníamos que ponernos en nuestros pies y nos levantamos. Y usted sabe cómo lo hicimos, amigo. Nos arrodillamos y nos presentamos delante de Dios. Entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras tristezas, todas nuestras luchas, se las dimos a Dios. Pero ¿sabe qué? Mi esposa y yo, y mi familia en casa, tuvimos que ir al Valle de los Gigantes y enfrentarnos a los filisteos y enfrentarnos a esos gigantes que vivían en ese valle. Y más aún, aleluya, Dios nos da la victoria, porque si Dios nos ayudó a arrasar con esos filisteos, es porque yo le ofrezco en esta noche una inundación de bendiciones que nos ha dado el Señor, aleluya. Se lo ofrecemos a usted en esta noche. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Oh, poderoso tú eres, Dios. Y volver a tomar la espada del Espíritu. Hermano que me escucha, aleluya, que posiblemente estás desanimado, aleluya. Mi alma te adora, Dios, no tienes fuerza ya de luchar. Y tú dices, wow, yo cada día te presento todo, Señor, aleluya. Yo te presento, aleluya, todos mis problemas y todas mis cargas, pero está ahí. Los filisteos no se van. Señor, estoy todavía en el valle. Señor, aleluya. No, toma la espada del Espíritu, mi amado hermano. Aleluya, no te rindas, ponte sobre tus pies, sacúdete, aleluya, y dile al Señor, arrodíllate y dile, Señor, voy contra los filisteos, me los entregarás en las manos, aleluya, y créeme que Dios te va a dar la victoria. Mi alma te adora, Dios, porque Él quiere, tanto para el pueblo de Dios, tanto para ti, amigo, que me escucha en esta hora, darte una lluvia de bendiciones, inundarte de bendiciones, aleluya. Solo tienes que creerlo y pedirlo. Mi alma te adora, Señor. Para terminar una vez y por todas con la situación que siempre nos está rodeando, que nos intimida, aleluya, que nos quita el sueño, que nos saca de nuestro objetivo y que definitivamente no nos deja vivir en paz. Mi alma te adora, Dios. Usted tiene que convocarse a Dios, aleluya, entregarse a Dios, para que entonces usted pueda vivir esa vida de paz, porque Dios se encargará de pelear tus batallas. Mi alma te adora, Dios. Dios te va a dar esa paz. La palabra dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. ¿Qué nos quiere decir eso entonces, mi amado hermano y amigo que me está escuchando? Aleluya. Que simplemente esperar que llegue la noche y acostarte a dormir, y es esa paz solamente que tienes por 6 o 5 horas, porque luego cuando te despiertas a las 6 o 7 de la mañana para irte a tu trabajo, o para irte para la universidad, o para irte para la escuela, no tienes paz, porque ahí vienen nuevamente los pensamientos, vas a seguir arrastrando los problemas, aleluya, y vas a seguir en las mismas circunstancias. Por eso Jesús lo dijo, la paz que yo que doy no es como el mundo la da. Mi alma te adora, Dios. Oh, mi alma te adora, Señor. Gracias, Señor. Y es ahí es donde el Señor entonces nos lleva, aleluya, a vivir en esa paz que tú posiblemente nunca la has experimentado, pero solamente en este caminar, aunque es estrecho, fuerte, árido, cosas que posiblemente no te gusten, pero tienes que cambiarla, aleluya. Pero mira la diferencia, vas a recibir esa paz, aleluya. Vas a poder dormir tranquilo. Tus objetivos, aleluya, que tú tienes en la vida, aleluya, tanto sea de trabajo, tanto sea universitario, tanto sea ministerial, aleluya, va a poder salir a flote, aleluya, porque usted ha entregado en las manos del Señor y usted se ha ido delante del Señor y ha dicho, Señor, me vas a entregar a los filisteos, aleluya, y Dios va a estar contigo y sí, los daré en tu mano. Ve y pelea tu batalla. Mi alma te adora, Dios, porque Él quiere darte una inundación de bendiciones. Pero esa bendición solo usted la tiene, aleluya, por medio de Dios y usted pidiéndosela a Dios. Está ahí, solamente falta, amigo, que usted nos llame, aleluya, y nosotros oremos para que Dios desate esa lluvia, esa inundación tremenda de bendiciones. Mi alma te adora, Dios. David, en el momento cuando le dijeron que los filisteos estaban en el valle, mi alma te adora, Dios. Él posiblemente pudo haber mirado porque él subió a la torre. Yo leí en el libro que David subió a la torre y pudo mirar al occidente donde estaba el valle. Aleluya. Dicen que los filisteos eran como la arena del mar. Los escritores indican que posiblemente hayan habido más de un millón y medio, más de un millón de filisteos. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Fue tanto, aleluya, lo que él vio y tan impresionante que él fue directamente a donde Dios. Fue al arca donde habitaba Dios, aleluya. Inclusive dice que el arca estaba al lado de su casa. Dios está en tu casa, mi amado amigo, mi amado hermano. Lo que hace falta es que solamente tú vayas a él y lo consultes. Mi alma te adora a Dios. La fe no acepta el problema como resultado final, aleluya. Cuando usted tiene fe, aleluya, no puedes aceptar, aleluya, tu derrota. No puedes aceptar que tú no te puedas levantar sobre tus pies y seguir hacia adelante, aleluya, pensando que son más lo que están contra ti. No, la palabra dice que son más los que están contigo. Aleluya. Mi alma te adora a Dios. Oh, mi alma te adora a Dios. La fe, como un grano de mostaza, Jesús lo dijo. Si tuviera fe como un granito, usted ha visto el grano de mostaza. Es tan pequeño que Jesús lo que dijo es, tú le puedes decir a la montaña, muévete y se va a mover. Entonces, las circunstancias de los objetivos que tú tengas en tu vida, mi amado hermano, mi amado amigo, aleluya, con un poco de fe y consultar a Dios, y ir al Dios vivo, no a un Dios de madera, aleluya, no al espiritero, aleluya, no a llamar a la línea psíquica de 150, aleluya, que a lo que te contestan ya va por 10 pesos y cuando vienes a ver la circunstancia tuya es igual. No, aleluya. No vaya donde personas que no te van a aportar, aleluya, algo, una meta, un objetivo, una fe para que tú puedas continuar con lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que tener fe para tener un resultado final de inundaciones, de bendiciones que solo Dios puede darte. Mi alma te adora a Dios. O sea que podemos decir, reconozco que estoy mal. Cuando usted se presenta ante Dios, como David se presentó en ese momento ante Dios, por la circunstancia del problema, los filisteos. Usted, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora, tiene que presentar su problema, aleluya, que podemos usarlo como sinónimo de filisteos. Usted le presenta esos filisteos, aleluya, a Dios. Y Él va a hacer, aleluya, lo que tiene que hacer, aleluya. Reconozco que estoy mal. Mi matrimonio está en crisis. No tengo pruebas. Estoy enfermo, aleluya. Oiga, Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de bondad y de infinita misericordia. Dios es un Dios, aleluya, que cuando usted pide, Él da. Ese es el tema de esta noche. Dios te inunda de bendiciones. Dios quiere inundarte de bendiciones. ¿Por qué entonces vamos a decir, estoy enfermo? Cuando Dios dice en su palabra, por su llaga fuimos nosotros curados. Herido fue por nuestras rebeliones. Estoy mal porque tú quieres. Mi alma te adora, Dios. Me siento desanimado. No tengo ganas de ir a la iglesia. Oiga, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Porque eso es una carnada que usa el enemigo particularmente. Te pone los problemas. Usted se siente que Dios no lo está respaldando. Y claro, el hombre es astuto y malamañoso. Y te mete el desánimo. Mi alma te adora a Dios. Mi matrimonio está mal. Mi esposo es inconverso. Mi esposa es inconversa. Tengo problemas. No estamos de acuerdo. Esos son carnadas del enemigo. Porque no quieren que ustedes busquen a Dios, mi amado amigo. Oh, mi alma te adora, Dios. Buscan una misma circunstancia, aleluya, bajo su propio conocimiento. No van más allá. Y entonces piensan que lo están haciendo bien y no. Y entonces que entran en la crisis. Y ahí es que empiezan a decir, Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me quiere. Pero es que tú no le has dado la oportunidad. La inundación de bendiciones está disponible. Solamente tienes que escribirnos a como llama de fuego a tu día.org y decir, Ginés, yo quiero esa inundación de bendiciones. Aleluya. Yo quiero que Dios me bendiga. Que Dios restaure mi matrimonio que está en crisis. Que yo estoy mal, yo quiero arreglarme. Yo quiero que Dios me reponga nuevamente y me levante sobre mis pies y me dé la espada del Espíritu. Mi alma te adora, Dios. Oh, estoy desanimado, hermano, y aleluya. Pero te para sobre tus pies porque Dios, aleluya, dice que te dará fuerzas, aleluya, como el búfalo y te alzará como el águila. Oigan, ustedes saben que el águila es considerada el ave que más alto vuela. Inclusive dicen, aleluya, que se trepa por encima de las montañas. Mire qué alto lo va a levantar el Señor, aleluya. Pero es cuando vaya usted a consultar. David, eso fue lo que hizo. Él no fue por su propio mérito, con 500 mil contra 1 millón. Ah, yo voy porque Dios está conmigo. No, él fue y consultó a Dios. Y Dios le contestó, ve. Y arrasó con el problema, arrasó con la circunstancia y arrasó con lo que muchos a lo mejor leyendo estos versículos dice era imposible de pasar. Pues eso es lo que va a hacer Dios contigo en esta noche o en cualquier momento. Dios arrasa lo que piensa que para ti no es posible, aleluya. Pues para Dios sí lo es. Lo único que tienes que decir es, acepto con autoridad final lo que Dios me dijo. Y eso es lo que sucederá en mi vida. Créelo, lo que Dios, tú puedes decirlo ahí en tu casa ahora mismo, aleluya. Si me estás escuchando en esta hora, mi amado amigo, allá en Los Peñas, aleluya. Acá en Lomas Altas, aleluya, que me están escuchando en esta noche. En un solo cuerpo, aleluya. Allá en Carolina en el Norte, allá en Filadelfia que nos están escuchando. Usted dígalo, aleluya. Que usted acepta, aleluya, lo que sucederá en su vida y lo creo. Y lo creo que Dios tiene una inundación de bendiciones para mí, para mi familia, para mi matrimonio. Yo declaro que estoy sano porque Dios tiene una inundación de bendiciones y si el cáncer se va. El demonio que ata a mi esposo, aleluya. A mi hijo, aleluya, se va. Esa petición especial, como la hermana Elba me escribió, aleluya. Tú créelo, aleluya. Porque Dios va a inundar de bendiciones, Elba, en esta noche, aleluya. Esa petición y Efraín está libre porque Dios quiere inundar de bendiciones la vida de todos. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe Pedro, aleluya, que quiere que Dios lo inunde, aleluya. Está hecho, Pedro. ¿Por qué? Porque lo creíste, aleluya. Lo estás creyendo, la fe, aleluya. Y así lo declara para ti. Y lo dice, eso sucederá en mi vida. Yo lo creo. Que Dios va a tener un objetivo. Dios va a tener una meta para mí. Sea universitario, sea ministerial, sea de familia, sea de trabajo, donde sea. Hay un objetivo, hay una meta. Pero solamente es cuando usted viene a Dios y usted acepta que Dios lo va a inundar de bendición. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Dios con David. Usted verá lo sobreabundante y la grandeza del favor de Dios que le llevará por encima de sus límites normales. Cuando usted acepta esa bendición y esa gracia de Dios y tú le das la oportunidad a Dios, va a ser tan sobrenatural y fuera de los límites que usted va a decir, yo no puedo creer que esto me haya pasado. Yo no puedo creer. Porque ahora mismo, aleluya, le voy a dar un vivo ejemplo, aleluya. Cuando Dios me puso en el corazón ya lo del ministerio, aleluya, y me movió hacia buscar un medio radial, yo dije, yo lo que pensaba en las noches cuando oraba, decía, Señor, pero en las oraciones, Señor, pero yo me trazaba una meta. Aleluya. Pero lo que no sabía era que yo tenía que ir al valle de Refraín y enfrentarme a los filisteos, para que entonces Dios, cuando arrasara con eso, entonces Dios me inundaba de sus bendiciones. ¿Qué hemos sacado de eso? Algo que inclusive me dicen en el trabajo, yo no puedo creer lo que tú, ¿dónde tú estás? Y aquí estamos en esta noche, aleluya. Con buen estado, como 4 o 5 me sacan ahí, por ahí. Y eso me llevó a decir que Dios se fue por encima de los límites. Y eso, por eso es que así se llama el tema, inundación. O sea, que cuando estamos hablando con inundación, Pedro, inundación es que cuando el agua baja de golpe, se lleva todo lo que haya. O sea, que cuando Dios baja de golpe, se lleva todos los problemas, todas las crisis, y al mismo tiempo te ahoga de bendiciones. Mi alma te adora a Dios. Sobrepasa lo que el informe médico dice, aleluya. O sea, que el médico te dijo, en el oncológico tienes cáncer, aleluya. Quimioterapia, que el Señor reprenda al diablo, aleluya. Dios quiere, aleluya, sanarte, y nos vamos por encima de los límites, porque entonces tú, que estás enfermo, vas a consultar a Dios y le vas a decir: Dios, voy contra los filisteos, aleluya, voy contra mi crisis de enfermedad. Y Dios lo va a hacer, aleluya. Ve, porque lo he entregado en tus manos. Y el informe médico se va a deshacer, porque Dios, cuando baja de golpe, lo hace y sobrepasa los límites normales, que es como la sanidad. O sea, cáncer, corazón, aleluya, diabetes, aleluya, convulsiones, aleluya, quistes, aleluya, abortos naturales, aleluya, todo eso, aleluya, Dios rompe eso, aleluya. Sobrepasará su propio talento, su educación, sus metas y sus experiencias. Dios quiere bendecirlos a todos, aleluya. Llámanos, escríbenos, 2460218, o en como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Le lanza a un nivel que usted nunca podrá haber alcanzado por sí solo. No será como una cuenta gotas. Será una inundación de favor, bendición, inundación de talento, una inundación de ideas y una inundación de oportunidades, aleluya. Porque no lo asimila en el espíritu, aleluya. Asimílelo, créalo, amado amigo que me escucha, amado hermano que me está escuchando. Esto es una inundación de la bondad de Dios. Mi alma te adora a Dios. David necesitaba, mi amado amigo y hermano, esa victoria, y consultó a Jehová en el arca que estaba al lado de su casa. Dios quiere mostrar, morar en tu casa, que lo consultes para la batalla, porque Él te dará la victoria. Consúltalo y no tengas miedo de ir al valle. Mi alma te adora a Dios. En el Salmo 5, versículo 12, dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Como escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Dios está contigo, mi amado hermano. No te desanimes. Agarra la espada. Aleluya. Ponte la armadura de fe. Aleluya. Levántate y dilo: Dios tiene bondad y misericordia para mí. Aleluya. Me inundará de bendiciones. Mi amigo, si me estás escuchando, dilo. Dios me va a inundar de favores y de bendición. Aleluya. Y Él lo va a hacer. Su mano todavía no se ha cortado, aleluya. La bendición está ahí. Mi alma te adora a Dios. Así se encontraba David. Mira el porqué. En el capítulo 10 dice: entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque entregaré en tus manos. David pidió ayuda a Dios, y Dios le dio a David la promesa de que iría con ellos y los derrotaría y derrotaría al ejército contrario. Cuando usted le pide a Dios que vaya en sus crisis, que vaya en sus problemas, aleluya, Dios va con usted. No le crea al enemigo, aleluya, de que Dios lo ha dejado solo, aleluya. Hermano, si usted no cree, aleluya, que Dios los ha dejado solo, que posiblemente usted ora y ora y dice, Dios no me contesta, Dios no me habla. No, es que Dios es que entonces va a inundar, aleluya, de bendiciones. Lo que pasa es que tienes que poner algo más, y es la fe, aleluya, y el creer, aleluya, de que Dios lo va a hacer. Porque créame, así como estuvo con David en ese tiempo en el valle contra los filisteos, 1,000,000 contra 500,000, así estará con usted, aleluya, usted solito, contra todo lo que venga de parte del enemigo de las armas. Mi alma te adora, Dios. David estaba tan abrumado de la batalla que llamó a aquel lugar Baal Parecín. Y miren la palabra que usted va a utilizar en esta hora. Eso significa, el Baal Parecín significa el Dios que quebranta. Dios va a quebrar la enfermedad. Dios va a quebrar esa crisis. Dios va a quebrar, aleluya, eso que a usted no lo deja en sus objetivos y metas que usted tiene ahora mismo, mi amado hermano, mi amado amigo, aleluya, que me escucha allá en Los Peñas y allá en Loma Alta, aquí en Loma Alta, aleluya. Mi alma te adora, Dios. El Dios que quebranta está en esta noche aquí, aleluya, para bendecirlo, para inundar, aleluya, de bendición tu vida. Mi alma te adora, Dios. Escríbenos, aleluya, a como llama de fuego a tu vida.org. En varios minutos, aleluya, vamos a estar orando. Mi alma te adora, Dios. Oh, poderoso tú eres, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Señor. Mi alma te adora, Dios. El Dios que quebranta está aquí, aleluya. Escríbenos, aleluya, porque Dios va a derrotar a los filisteos, aleluya. Dios, por medio de tu mano, mi amado hermano, va a romper como el agua, aleluya, todo problema, crisis, situaciones y enfermedad, aleluya. Tanto la tuya como de familiares, aleluya. Amado amigo, pídale al Dios que quebranta, el Dios Bel Parazim, aleluya. El Dios que quebranta, aleluya, te va a sanar tu corazón, va a sanar tu vida, te va a levantar sobre tus pies, te va a coronar de favores y misericordia. Y en esa crisis, como dijo David, cuando Dios desechó a los filisteos, Dios rompió a mis enemigos por mi mano. Como se rompen las aguas, aleluya, como el agua rompe, aleluya. El agua cuando baja de golpe se lleva todo, aunque sea vehículo pesado. Mi alma te adora, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Madenín, pido oración por finanza. El hermano y mi amigo Luis Raúl, por Luis Tirado, aleluya. En unos minutos vamos a estar orando. El Dios que quebranta está aquí en esta noche, aleluya. Con la fe activada de ustedes, Madeline, Luis, Elba, aleluya. Y con los que estamos aquí en la cabina, aleluya. El Dios que quebranta va a romper, aleluya. Y va a dar bendición de una manera sobrenatural. Y ustedes dirán, como dijo David después que Dios desechó a los filisteos, aleluya. Dios rompió a mis enemigos por mi mano. Porque Dios tiene inundación de bendición para ustedes, aleluya. David asemejó el poder de Dios a las aguas que rompen. En otras palabras, mi amado amigo y hermano, lo describió como en una inundación, aleluya. Es tanto el favor y las bendiciones, aleluya, que Dios tiene para ustedes, aleluya, que es como el agua que cuando baje de golpe, aleluya, se va a llevar todo, como anteriormente lo dije y como lo hablé en el contexto anterior de David, aleluya, cuando vio que su circunstancia era bien difícil, aleluya, los filisteos, aleluya, esos acérrimos enemigos, aleluya, y nosotros tenemos un acérrimo enemigo y es el diablo, que el Señor lo reprenda, aleluya, y sus huestes de maldad y sus principados, aleluya. pero el Dios que quebranta está en esta noche, mi alma te adora, Dios. Estaba decidiendo que cuando el Dios que quebranta interviene y libera con su poder, era como una inundación de bondad, una inundación de favor, una inundación de sanidad, una inundación de nuevas oportunidades para ustedes. Piensen en lo potente que debe ser esas aguas, mi amado amigo, mi amado hermano que nos ha escuchado en esta noche. Mire qué potente es como Dios es, aleluya, cuando usted con un poco de fe, aleluya, y creyendo que Dios lo va a hacer, Él va a inundarle a usted de favor, misericordia y salvación si usted lo quiere, aleluya. Una inundación de sanidad si usted está enfermo, por fe usted lo declara y Dios va a inundar de favor de sanidad. Una inundación de nuevas oportunidades que ustedes tengan, sea ministerial, aleluya, sea de trabajo, universidad, escuela, aleluya. Dios tiene bendición sobreabundante. El pueblo de Dios, Dios tiene bendición abundante para su pueblo. Solamente tiene que estar dispuesto a consultar a ese Dios de David, aleluya, que es el mismo Dios que está con nosotros en esta noche, el Dios que quebranta, aleluya. Y piense qué potente es su poder, que el mismo David lo comparó con el agua cuando baja de golpe y rompe y arrasa con todo lo que lleva a su paso. Mi alma te adora, Dios. Dios te inunda de bendiciones. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Puedes seguirnos escribiendo al 2460218, 2460218 a Como llama de fuego a tu vida. Aleluya. Como llama de fuego a tu vida. .org. Mi alma te adora, Dios. Vamos a orar, aleluya. Puedes seguirnos escribiendo, aleluya. Vamos a orar por estas lindas peticiones, aleluya. Con fe y confianza. Y con el Dios que quebranta. Aleluya. Amasama. Usa catarabasama. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Padre celestial, aleluya. Mira, Madeline, aleluya, que te pides por finanzas, Dios. Yo te pido que tú inundes, aleluya. Aleluya, de bendición a Madeline, Señor, aleluya. Mira, Luis Raúl, aleluya, que pide por Luis Tirado, aleluya. Mira, Herba, que pide oración por Efraín, por liberación, aleluya. Sé tú el que quebranta, tú eres el Dios que quebranta, Dios. Así como tú estuviste con David, Padre Santo, aleluya. En ese momento, en ese valle, mira estos hermanos, aleluya. Mira estos amigos, aleluya, que nos han escrito, que han decidido, aleluya, ir al valle contra los filisteos, pero solo si tú vas con ellos, Dios. Y tú eres el Dios que quebrante. Y así como tú estuviste con David, que le dijiste, ve a la batalla, que yo voy contigo, aleluya. Así tú estás con ellos, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Mira la bendición de Herba, esa bendición especial. Yo te pido que tú inunde también de bendición. Glorifícate de una manera especial, Señor, aleluya. Mira a mi esposa allá en casa, Padre Santo, aleluya. Yo estoy glorificándote de una manera especial en nuestro hogar, Padre Santo. Mira cada hogar en esta hora, Padre Santo. Mira en lo más alta, allá, aleluya, en los Peñas. Aleluya, glorifícate de una manera especial. Bendice los Padres Santos, inúndalos de bendiciones, Señor, aleluya. Oh Dios que quebranta en esta hora, Dios, yo te digo, Padre Santo, aleluya, que tú tengas misericordia de las almas, Padre Santo, y que seas tú quebrantando esos corazones duros, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial, Señor. Sana y liberta, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, aleluya. En esta hora, mira a Pedro, mi hermano Pedro, que también quiere que Dios lo inunde, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial. Inúndalo de bendiciones, Padre Santo. Glorifícate de una manera especial. Llénalo de tu poder y de tu presencia, Señor. Glorifícate de una manera especial. Mira estas actividades, yo te las presento, Dios, y que tú las inundes de bendiciones también. Glorifícate de una manera especial, Señor, en cada uno de los hogares, los que nos están escuchando en esta hora, Padre Santo. Oh, glorifícate en ellos, Señor. Inúndalos de bendiciones, Señor. Y que ellos sepan que tú eres un Dios poderoso, fiel y justo y bondadoso y bueno, Señor, aleluya. Porque sabemos, aleluya, que tú lo has hecho por fe en el nombre de Jesús, aleluya. Credo Madeline, Luis, aleluya. Herba, aleluya, cree que Efraín está libre, aleluya. Seguiremos orando de una manera sobrenatural y abundantemente, aleluya. Y a Elba, tu petición, aleluya. Aleluya, Pedro, aleluya. Mira, Pedro, Padre Santo, tu palabra dice, Dios, aleluya, que por tu llaga nosotros fuimos curados, Padre Santo, aleluya. Yo te pido, Padre Santo, que tú quebrantes, aleluya, aleluya, esa enfermedad, cual sea la que tenga Pedro, Señor, aleluya. Métete por la onda radial, Espíritu Santo, aleluya. En esta hora, por fe, Padre Santo, oh, tu Espíritu Santo está sanando, Dios, porque tú das una abundante, aleluya, y bendita misericordia en sanidad, Señor, aleluya. Oh, oh, glorifícate de una manera especial, Señor. Yo sé que está hecho, Padre Santo. Gracias, Señor, aleluya. Créelo, Pedro, aleluya, que Dios ha inundado de bendición, de sanidad, aleluya, al igual que a Madeleine, a Luis, aleluya, y a Herba, aleluya. Pueden contactarnos, aleluya, 2460218, aleluya, o como llama de fuego a tu vida.org, aleluya. Este próximo miércoles, aleluya, sintonícenos nuevamente. Dios ha sido fiel en como llama de fuego a tu vida.org. Dios les bendiga, mi hermano. Dios les guarde. Y acuérdense, Dios te inunda de bendiciones. Con ustedes, Canaima. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218, y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad.